En tu presidencia municipal, con firmeza y eficiencia, se comenzó el programa para recuperar 67 módulos de vigilancia y se proyectan 33 más en otras colonias desprotegidas que reforzarán el eje de seguridad para tu familia. 100 compromisos al 100. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Soy la abuela de Canoy. Les voy a contar por qué cambié a aceite Canoy. Me di cuenta que mis recetas quedaban más ricas, pues no mezcla los sabores ni olores de los alimentos. Mis amigas ya usan Canoy, que tiene el menor contenido de grasas saturadas y sin colesterol. Canoy, yo lo recomiendo. Listo, bigotes, ya casi terminamos. No te vayas a sacun. ¡Papate! Clínica Veterinaria Don Perro. Estética veterinaria canina y gatuna. Contamos con servicio a domicilio sin costo extra. 978-2077. 978-2077. Clínica Veterinaria Don Perro. El lugar ideal para consentir a tu mascota. Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. He blesses the boys as they stand in line. The smell of gun grease. Estamos de nuevo aquí en Ciudadanía Económica entrevistando al ingeniero arquitecto Armando Gerardo López Posadas. Nos comentabas, Armando, sobre tu trayectoria profesional. Profesionalmente uno empieza en la escuela, como cualquiera, empieza a trabajar en alguna constructora. Me tocó trabajar con el grupo ICA en la construcción del metro inicialmente. Llegó el término de la obra y ¿qué nos sucedió a todos? Adiós, se terminó la obra, todas las constructoras contratan por obra específica o por tiempo específico. De ahí uno desarrolla y se empieza a independizar. Yo me dediqué en el estado de Jalisco a manejar lo que son esquemas de desarrollo urbano, o lo que es la planeación urbana para su tendencia a crecimiento y fortalecimiento hacia las áreas industriales, comerciales, de vivienda, las áreas de gobierno, las áreas libres para el esparcimiento. Se acabó el tiempo, se pasó de moda, se dejaron los documentos, empiezan a trabajar en forma independiente. Obviamente las relaciones públicas no son a veces buenas. El capital para soportar un proyecto, cualquiera que fuera, se necesita aportar la idea y tener quien la compre, la quiera poner en práctica, construirla. Ese es el problema. Podemos hablar de todo lo que son fuentes no convencionales de energía. Y más, están ahorita de moda. Que falta que hablemos de fuentes no convencionales de energía, ahora que estamos hablando de la reforma energética. En la cual yo tuve experiencia, algunos proyectos se quedaron en papel, pero ahí quedaron. Grandes ilusiones. ¿Quién las va a patrocinar? ¿Quién las va a querer habitar? Bueno, supongo que una posibilidad para eso es la patente, patentar las ideas y venderlas. Es que estas patentes no son patentables. Si vemos los calentadores solares, que están hechos a base de tubería y placas, tanto las hay en India, Arabia, todas las zonas desérticas. Pues aquí se están haciendo, hay un par aquí de hay cuatro o cinco empresas que los hacen. No las hacen. Las traen con material de Estados Unidos. No las hacen en México. Qué bueno, en ese sentido también hay tecnologías para captar la energía solar. Lo que si pasa nos es que vamos a la captación de energía solar para captación fotovoltaica, energía eléctrica, normalmente los que lo desarrollaron, el silicio, y lo volvieron funcional, son las empresas Philips, que son alemanas. Y eso de es tecnología europea, que ha avanzado mucho. Pero lo malo es lo que nos pasa a todos los profesionistas. Los profesionistas que pueden tener el contacto buscan al mejor postor. Vámonos al extranjero, ahí me pagan. Sí, aquí me van a dar de comer. Aquí, si vemos lo que decía Conacyt hace 20 años de las computadoras y del software, que eso no era tecnología. Ah, lo negaban. Es que si tú desarrollas software, en mi caso que yo desarrollo software para las empresas, Conacyt decía, no hay apoyo para lo que no es tecnología. Entonces no te apoyaban para desarrollar software. Y hoy tenemos a una enorme empresa mundial que vive de desarrollo de software, gracias a que en otros países no nos dejaron desarrollar. Y hoy, por desgracia, hay ciertos gobiernos en el mundo que, por de alguna manera, obligan a usar únicamente el software de esa compañía. Sí, este dueño de esa compañía era muy inteligente. Tenía a su amigo que había ganado un concurso junto con él, y ganó el segundo lugar. Y este amigo, cuando se contrató con la International Business Machine, la IBM, que nació en 1924, de haber sido la primera empresa que en la antigüedad hizo el primer censo del 1890, la Tabulating Machine Company. Ah. En 1934 le ofrecieron la primera computadora, la Mars. No me interesa. 1983, más o menos, entra esa empresa, no digo su nombre, después vamos a saber, quien le pagó a su compañero que había ganado, porque este muchacho era un junior, medio tomador. Bueno, era estudiante de Harvard, y tenía relación, y era amigo de David Rockefeller, no hay que olvidar. Además, sí, pero hablo de que su primer negocio con la IBM y su empresa llamada Microsoft, ganó 40 tantos de lo que le costó el valor interior. Ajá. Tenía 2 millones de dólares del primer contrato de licencia. Ya. Y de ahí volvió a hacerse grande. Pero qué diferencia en un país donde de alguna manera se valoró bueno, vamos a darle, aunque suene repetitivo, el valor intelectual, se le dio credibilidad al valor intelectual. Aquí, por desgracia, por lo que tú me estás diciendo, no ha habido esa experiencia. No hay. El único lugar en donde el valor intelectual se da, y muy mal pagado, es en las áreas de investigación y en el Sinvestav Politécnico. Ah. Pero hay muy poco patrocinio. Te vuelven investigador y te dan un sueldo aceptable, vives, pero luego todo lo que investigaste, ¿a dónde lo aplicas? Porque ya queda nada más como investigación. Bueno, ¿para qué vamos tan lejos? Hoy que está de moda el Instituto Mexicano del Petróleo, millones, varios millones de pesos dedicados durante varias décadas a investigar en relación al petróleo. ¿Dónde quedó? Hoy, como si estuviéramos compartiendo de cero, esta reforma energética que anunció antier el presidente Calderón parte como si nunca hubiera habido absolutamente nada de investigación petrolera en México. Absolutamente, en cero. Lo echaron a la basura, si es que existió algo. Hasta las dos torres de Pemex. Bueno, ni tan a la basura, las construyeron en torres. Se convirtieron en oficinas muy elegantes. No. Se convirtieron en coches, se convirtieron en bueno, ¿para qué seguimos, no? Sí. Bueno, esta es una visión tuya como ciudadano común y corriente, ciudadano de a pie, que hoy te encuentras ante una etapa de tu vida donde le has invertido a tu profesión, has desarrollado nuevos conocimientos a través de la experiencia, a través del manejo de internet, desarrollo de nuevos conocimientos, desarrollo de nuevas habilidades, pero no hay quien te pague, no hay quien te contrate tus habilidades por eso. ¿Por qué no te contratan? A lo mejor uno tiene muchas ilusiones. Y dice, lo mío es mejor. Y hay alguien que se acerca antes, pero ya tuvo la relación pública. No de él, sino de él, de alguna generación anterior. Que a veces hablan, pero no conocen. Ya. Eso es lo que a todos los profesionistas nos acaba. Bueno, y nos hacemos obsoletos a los 40 años de edad. También. Vas y solicitas trabajo y te dicen, ya cumplió los 35, a ver qué le encontramos. Pasas los 40. Y ya ni venga. Que ya se acabó, ya ni venga. Sí. Llegas a los 50, la ley ya te olvidó, porque es puro joven. Sí, claro. Y cuando te das cuenta de tu edad de jubilación, ni el 10% de lo que podrías haber ganado en proporción a lo que, el tiempo que más ganas, es lo que vas a recibir. Entonces estamos hablando de una generación que hoy tenemos que encontrar una forma de vida, y en este caso estamos buscando unir esfuerzos para el bien común. Y bueno, esto es una llamada también para esa generación de jóvenes que viene. Es una generación enorme, por ahí lo llaman el bono demográfico. Es una generación muy, muy numerosa de jóvenes que tienen entre 18 y 28 años. Es una generación muy numerosa. Hoy están empezando a tomar las posiciones en la actividad económica importante en nuestro país, y espero que estén viendo al futuro, porque seguramente, como es tan numerosa esa población, pues van a ser obsoletos antes que la generación nuestra, que estamos siendo ya desplazados por ellos a partir de los 35, 40 años. Claro. Lo podemos ver en las curvas demográficas. Así es. Lo tiene la curva actual. Los primeros a 18 años era una población que decrecía mucho hasta ahí. Y ahora actualmente ya no es curva, es casi plano, va creciendo y parejo. Bueno, estamos hablando de que antes era una pirámide, le decían la pirámide poblacional, de que había gráficamente uno veía los de más edad, o estos arriba, que representaban como casi una punta y se ensanchaba hacia la base, y esa era la pirámide poblacional. Ahora en estas épocas la base ya no se ensancha más. No, la base se va haciendo cada vez más pequeña. Van dos generaciones ya, los jovencitos, los niños que tienen menos de 8 o 10 años, va disminuyendo esa cantidad de la población, va disminuyendo. Pero tú estás hablando de esa panza. De la fracción de jóvenes que tienen a lo mejor entre... No más de 10 años. No. Los demás, hablemos por edades escolares. De primaria para abajo ya redujo. Redujo, sí, pero por ejemplo... Pero lo que son niveles de preparatoria y universidad... Es una cantidad de jóvenes mexicanos muy grande. Que más del 80% del número de población económicamente activa. Que están requiriendo empleo. Que están formándose ahora y que están requiriendo ya empleo. Están requiriendo económicamente activo. Estamos hablando de que tenemos una generación de que en los próximos años 2,5 millones de personas van a buscar anualmente puestos de trabajo en México. Y México ya demostró que tiene capacidad para dar trabajo a 700,000. Entonces, bueno, a lo mejor una salida, estoy pensando en voz alta, una salida es las personas que tenemos experiencia laboral, generemos autoempleo, generemos de alguna manera... Bueno, no sé cuál, ¿no? Pero podríamos tener empleo y ocupar a esa fuerza laboral. Pero ahí es una cuestión que no es nada sencilla, porque no tenemos tampoco la cultura de crear empleos, de autoemplearnos. Hay una tendencia política que le llamaron la autoempresa. Uh-huh. Pero no lo comprenden nuestros jóvenes. Uh-huh. Porque como sus diversiones son todavía inmaduras, uh-huh, no entienden de lo que es saber cuánto cobra por tu propio trabajo. Tú le preguntas a un muchacho de universidad, ¿sabes cuánto vas a cobrar por esto? Y son gente que tiene más de 18 años. Bueno, ya. 24 años. Ahora y ya. Van saliendo, y muchos no saben cuánto debe de ganarse. Yo creo que en algunas universidades, por lo menos aquí en Aguascalientes, hay algunas personas, por lo menos en la Universidad Autónoma, que lo tienen muy claro y que están impulsando muy fuertemente la incubadora de empresas. Hay muchos maestros que hablan con sus alumnos y les dicen, jóvenes, no hay trabajo, hay que empezar a generar el trabajo. Yo creo que esa conciencia empieza ya a permear poco a poco, por lo menos entre los jóvenes que están estudiando. Ojalá fuera entre todos, porque ciertamente de los jóvenes que hay, una gran proporción se quedan sin estudios por diversas razones. Claro, pero si van a ser los jóvenes empresa, hay que empezar primero por qué estamos consumiendo. Si el día de mañana seguimos consumiendo, por más que pongan las empresas, los jóvenes pongan empresas nuevas, si seguimos consumiendo lo que hoy consumimos, nunca les vamos a comprar. Sí, si seguimos consumiendo lo que viene de fuera, lo que no se produce, claro, en el Estado, pues ellos se van a quedar así. Vamos un corte y regresando continuamos con esto. Oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Porque todos los días pasa algo. Porque eres parte de lo que sucede en el mundo. Porque hay noticias que afectan tu vida. Por eso escucha la información que necesitas saber con Federico Díaz de León en Panorama Informativo Aguascalientes. 2:00 p.m. por Noticias 1050. Panorama Informativo Aguascalientes. Información que sirve. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, el gobierno federal puso en marcha el operativo Conjunto Chihuahua. Con la participación del Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República en coordinación con las autoridades locales. El objetivo, desmantelar las redes operativas, logísticas y financieras de los grupos criminales y recuperar los espacios públicos para las familias que viven en Chihuahua. Seguimos trabajando para que la droga no llegue a tus hijos. Gobierno Federal. Vive 180 años de la Feria de San Marcos con la música de 5 países en el Teatro del Pueblo, la intensidad de la única montaña rusa de 4 rizos en México y la belleza del espectáculo ecuestre Caballos y Agave en la Isla San Marcos. Consulta el sitio oficial www.feriadesanmarcos.gob.mx. No más abusos contra los migrantes. Cada día en el mundo crece el número de migrantes. Por eso en México la CNDH protege sus derechos para que reciban un trato justo, sin discriminación ni violencia. Si tienes dudas, infórmate 01800-715-2000, www.cndh.org.mx. La CNDH actúa y protege nuestros derechos. ¡Hey! Por un Aguascalientes mejor y más seguro, todos a cumplir con la ley. Evita multas y malos tragos. Sé responsable. Realmente es muy fácil. ¡Ándale! ¿Qué te cuesta? ¡Cumplir con la ley! ¡No cuesta nada! Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. ¿Estás totalmente seguro de que estás solo? Si no lo estás, escucha esto. El lado oscuro de la radio, de 9 a 10 de la noche. En la superventa anual de Soriana, te llenamos de precios más baratos. Este martes, miércoles y jueves de mercado, papa blanca a solo $6.95, chile jalapeño $9.90, mango Hayden a $6.45 o llévalos gratis con tus puntos. Ahorra más en la superventa anual, a precio por ti. Soriana. Válido hasta abril 10. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Pues estamos escuchando música de los 70s, recordando esta generación de la que estamos hablando por un momento, de que ya no encuentra trabajo después de los 40, 45 años. Y al mismo tiempo estamos aquí con Lucy, de esta generación, esta de la que estamos hablando, de la panza de esta gráfica poblacional. ¿A la cual pertenece? ¿A la cual pertenece? ¿Qué edad tienes, Lucy? 19 años. 19 años, esa es la generación. Estábamos comentando ahora mismo que es una generación a la que, si pretende encontrar un trabajo antes de terminar la carrera o recién terminada la carrera, le exigen experiencia. Pero llega a algún lugar a pedir trabajo y no, todavía no acabas, no, todavía no puedes. Exactamente, por el simple hecho de ser estudiante no te ofrecen un empleo que puedas tú decir, bueno, para tomar experiencia, porque vas a un lugar, te piden, como mencionamos en el corte, 2 años de experiencia, ¿de dónde lo obtienes? ¿De dónde la sacas si no te permiten en ningún lugar la oportunidad para crear esa experiencia? Y es un temor, bueno, en mi caso es un temor que yo tengo, porque si voy a llegar a un lugar y me piden la experiencia, ¿cómo lo voy a...? O sea, ¿cómo le voy a hacer para...? Bueno, a lo mejor no tendrás un papel para demostrarlo, pero lo que estás haciendo aquí todos los días es experiencia valiosa. Sí. Entonces, cualquier experiencia que se ofrezca a un joven hay que tomarla, pero ciertamente no son muchas las oportunidades que hay para... Y tienes que estar buscándola en todos lados para tratar de conseguir esa experiencia que tanto se requiere. Así es. Ciertamente, pues sí. Y por el otro lado, tú tienes otra experiencia que es muy valiosa para que nos han escuchado, y que son varios elementos los que dan nacimiento al proyecto de articulación comercial virtual, que es el del que estamos hablando aquí, que le hemos llamado Compartiendas. Es el que ha promovido Fundación Ahorra para respeto de los derechos, respeto y promoción de los derechos económicos de las personas, que de esto no se ve. Como que estamos, después nos dicen, te quedas sin chamba, pues qué mal, el problema de él, pero no, es condiciones externas. No, sí se ve, la falta de trabajo sí se ve. No, pero no se ve las condiciones, claro, no se ve decir, oye, porque te quedas sin chamba, no es problema tuyo, es una cuestión que te supera, te rebasa, bueno, es una cuestión pero eso de violencia estructural. Violencia estructural no se ve, de pronto dice, pues es que no me he movido bastante, no, es que... Piensa uno, haciendo examen de conciencia, no me he movido bastante, no me he actualizado. No es fácil ver que no es una cuestión que dependa de uno. Y muchas veces puede llevar a muchas personas a infravalorarse, a deprimirse, a pensar que no pueden. Y eso es grave, porque implica que hay muchas personas que están en esa situación y que van perdiendo valor ante sí mismas. Claro. Claro, y eso es precisamente lo que estamos buscando, que usted, que sabe hacer algo, llámenos. Esto es lo que estamos haciendo, es una red de personas que estamos en la misma condición, que podemos ayudarnos mutuamente, que podemos ofrecer algo para los demás, que aprendemos a consumir comprándonos entre nosotros. Pero aquí, para esto hace falta tener muy clara una cosa. El otro día me escribía una persona por el correo electrónico y me decía, bueno, es que hay muchas personas que están en esta situación y que quieren dar sus servicios, pero a cambio de dinero. Bueno, aquí estamos planteando, proponiendo un paradigma distinto. Un paradigma distinto donde el intercambio es por dinero, pero también por servicios, por otras cosas que necesitamos que no son necesariamente dinero. Ya hablamos ayer y hemos hablado mucho de la gran perversidad que existe en el sistema monetario internacional, que tienes que obtener el dinero y pagar interés sobre ello cuando no produce nada en sí el dinero. Platicaremos ya cada vez más de este problema del dinero, pero por lo pronto vamos a plantear la problemática a través de la experiencia de Armando. Voy a hacer una remembranza a una frase que yo tengo conocida de mucho tiempo y funciona. Para saber dar, hay que saber recibir. ¿Sí? Para saber mandar, hay que saber obedecer. Si no sé recibir o no sé obedecer, ¿cómo voy a poder mandar? Lo que pasa a nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros, como Lucy, que no saben trabajar porque no saben mandar, porque no les enseñaron a mandar, no les ha tocado mandar. Si yo al salir de la casa sonrío o digo buenos días y la persona pasa cabizbaja, triste, melancólica, y hablo 7, 8 de la mañana, 9 antes de llegar al trabajo, saludo buenos días o doy una sonrisa, me contestan con una mueca o un retobón, esta gente, ¿qué nos va a dar en todo el día? ¿A qué clase de gente estamos evaluando? Obviamente tiene que ir en las dos tendencias. O lo hace o no lo hace. Pero siempre falta un punto de equipo. Por ahí hay un autor que es Bill Butterworth que comenta que la vida no es más que una carrera de pista. Pero hay dos tipos de carrera en pista. La pista larga, que es el maratón, o la pista de velocidad de 100, 200, 400 metros. ¿En cuál nos encontramos? Con el catch, no sé, güey, tú dime. La economía para surtir a nuestras familias, surtir nuestras propias necesidades, necesitamos una carrera de sprint. Córrele, vuela, recógelo y a ver si alcancé. ¿Lo voy a aguantar 10 años corriendo y sin parar? Este hombre, Bill Butterworth, escribió un libro que se llama El balance entre el trabajo y la vida. Sí. Muy interesante. Habla precisamente de que no corras la carrera porque te vas a ir a estrellar al muro. Claro. Estás en la pista. Y te explica las limitaciones. Te lo explica de una forma muy libre, muy tranquila. Y te enseña que valores esos puntos. Por eso recordaba lo que dice Butterworth. Y el saber dar para recibir. Esto es tan importante que no lo vemos ni siquiera en el comercio. Muchas veces pensamos, vamos a poner una tienda, vamos a fabricar esto y te esperas a ver quién viene a comprarte. Cuando no asumes la responsabilidad de primero comprarle a alguien, para que ese alguien tenga con qué comprarte. Y bueno, si vas a producir primero, la responsabilidad de haber primero sondeado las necesidades que hay, claro, bueno, ya se lo hemos platicado, pero finalmente esto sucede mucho con mucha gente. Dice, voy a poner un negocio, ¿qué voy a hacer? Voy a producir tuercas amarillas para tornillos rojos. Ya estudias el mercado, sí, ahí está puesto. Muy bien, y te sientas a esperar a vender. Ahí está Júpiter. ¿Qué tiene que ver con Júpiter de los supersónicos? Ah, es llegar al millón. Y esa es la meta, la carrera. Pero espera, ¿a quién le vas a vender? Primero date cuenta de que a quien le vas a vender también vende algo. O también ofrece. Ofrece algo, vamos, por eso decimos, siempre hay alguien que ofrece y alguien que ocupa. Y si no vemos al de junto, estamos fritos porque finalmente el de junto no nos ve a nosotros tampoco. Entonces no esperemos que nos vean. No esperemos decir, ya me quedé sin trabajo, voy a ponerme a vender tal cosa. Espérate, si tú no asumes también el compromiso de primero comprar a los demás, solidariamente, de preferir los productos locales, la oferta de servicios locales, pues estamos mal. Por eso insistimos tanto en esto. Y bueno, pues esta es una forma de entrar a una nueva economía a través del intercambio, para lo cual agradecemos muchísimo tu presencia aquí, Armando. Yo agradezco que me hayan invitado. Y bueno, también queremos dar las gracias a quien nos acompañó hoy. Gracias. Falta, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, Pili, también